Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papalisquita y Solebú, Letra de Ámbar. Solebú, Maestra Regina 11 y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, es el letra más joven que tenemos aquí en nuestra institución. ¿Sabía señora. Usted que era el más joven? Sí, señora, claro que sí. ¿Quién le contó? Ah, no, pues yo mismo me conté. Usted mismo se dio cuenta que era el más joven, yo mismo me di cuenta, ¿no? Sí, señora. Bueno, hoy estamos a 29, ¿no? 29, sí, señora. Ya se está acabando el año. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Finalizando el año ya. Bueno, finalizando, pero ¿qué le vamos a hacer al año? ¿Qué le vamos a hacer al año? Los ritos diarios, las lentejas que vienen prontamente y todo este tipo de actividades. Y el 31 vamos a ponerle la extrema unción. Sí, señora, con las lentejas. Le vamos a poner la extrema unción al año porque el año es muy importante. A nosotros nos ha ido muy bien, a todos los aurólogos les ha ido bien en este año, ¿cierto? Sí, señora, claro que sí. Empezando por mí primeramente porque... Para mí ha sido una gran oportunidad estar aquí con usted, madre, y aparte de todo ya ser un leta. Nací aquí en este centro y poco a poco me he dado cuenta de muchas cosas y he ido creciendo a su lado. Bueno, y espero que siga a su lado, a mi lado, ¿no? Sí, señora. No a su lado, sino a mi lado. Y espero que pueda ayudarme muchísimo porque cuando están jóvenes es más fácil para que usted también empiece otra vez a conquistar los jóvenes para el Rebelis, ¿cierto? Claro, madrecita, esa es la idea. Es un proyecto que se quiere nuevamente iniciar para volver a levantar este grupo de jóvenes para que empecemos nuevamente esta red aquí en la sobrología con jóvenes y crezcamos y seamos la siguiente generación encargada de todo este tipo de cosas. Son jóvenes que no fuman, no toman, no están en la droga, pero por obligación tienen que estudiar y trabajar y tienen que aprender artesanías, aprender de todo, ¿no? Hay tantas cosas por hacer, pero lamentablemente la pereza, ahora esas técnicas de la tabla, del teléfono celular, de todo eso, están dañándole mucho la mente a la juventud. Se están volviendo ciegos con mucha facilidad, se están volviendo sordos porque se ponen esos audífonos permanentemente y entonces hay muchos jóvenes de 30 años ya sordos debido a la tablita esa, ¿no? Sí, señora, eso sí es verdad. Y pues uno, en fin y al cabo, hoy en día, esta generación está muy actualizada es precisamente con ese tipo de cosas, las páginas sociales, pero se ha creado una adicción, no se ha tomado como una herramienta positiva, sino como una adicción en todo el mundo. Eso es cierto. Es que yo vi, por ejemplo, una niñita que le regalaron una tabla para de cumpleaños. Entonces, ¿y por qué? Porque ahí fue donde ella aprendió a leer. Entonces es muy bueno cuando es para aprender, ¿no? Pero como de todas formas eso tiene unos rayos raros, eso sí daña muchísimo la vista. La vista, el oído, todo, madrecita, porque en fin y al cabo son cosas informáticas y como uno está pegado todo el tiempo, hoy en día todo el mundo, sí. Que el WhatsApp, que el Facebook. Y se ha visto cómo se vuelven como medio gachos, como... Sí, señora. Como que no pueden más, ¿no? Sí. Yo tengo una hija que yo la veo y me da mucho susto, porque tiene la cabeza como bajitica y como que ya no puede enderezarse, ¿no? Sí, señora, una sola posición para estar todo el tiempo ahí pendiente. Es más, una persona que hoy en día deja el celular a un lado, se preocupa, se angustia porque no ya está muy apegado a este tipo de cosas y de actualizarse con todo esto. Y enviando mensajes, recibiendo mensajes, mirando fotos, mirando no sé qué, es una cosa, yo diría, calamitosa, ¿no? Es muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Y casualmente yo estaba hablando de eso hace, ¿qué? Unos no sé cuántos años con mi mamá, que le decía, va a ver, llega un momento en que nos vamos a ver por teléfono. Ah, esta muchachita tiene una imaginación, yo no sé dónde ha aprendido, desde chiquita está hablando bobadas. Y las bobadas aparecieron, ¿no? Lástima que ella no esté viendo las cosas, ¿no? Una vez a Lisca también le dije, ¿sabes qué? Estaba viendo cómo uno se ve por el teléfono y se rió y me dijo, pero si tú lo dices, algún día va a suceder. Y sucedió. Lástima que él no le haya tocado, ¿no? Sí, señora, es que en definitiva, o sea, madre, la tecnología cada vez ha avanzado tanto que en un futuro yo creo que las personas ya todo el tiempo van a estar yo creo que va a ser es como una sábana, como se despliega y ahí se va a hacer todo y se va a ver de todo. Bueno, a mí me gusta eso porque me gusta lo que está sucediendo. porque es casi como lo que yo les decía para enviar mensaje mental. El mensaje mental se llega instantáneo. Y yo también hablaba acerca de eso, de que iba a haber una comunicación en que uno escribía y lo recibía en otra parte. Y yo recibí el primer fax así, que me lo regalaron para ponerlo a Medellín y a Cali, y los pusimos, y resulta que yo escribía y ahí mismo lo recibían allá. Sí, madre, algo muy importante que me parece, y es que las personas, digamos, que están naciendo de en adelante, este tipo de tecnología lo que hace también es arruinarle la mente porque no les permite desarrollar esas capacidades. No se desarrollan las capacidades mentales. Que a propósito, vamos a tener cursos el primero y el dos. El primero y el dos, ¿a usted le gustan los cursos? Claro, madrecita. Creo que, o sea, ese un punto muy importante en los cursos de principiantes son los cambios de energía. Los cambios de energía y estudiar sin esclavizarse los libros. Y estudiar sin esclavizarse los libros, sí, señora. O sea, hablo del cambio de energía, madrecita, porque uno se da cuenta que a través de cada cambio de energía que uno recibe con usted, uno cada vez va entendiendo más cosas y va aprendiendo muchas más cosas por uno mismo gracias a estos cambios de energía. Eso es cierto. Bueno, pero a propósito de todo esto, también quiero decirles que ojalá toda la gente, todo el mundo, lleve de una vez, antes que se acabe, el agua del río Jordán. El agua del río Jordán de pronto va a salvar a muchas personas. Primero, ustedes saben que el trigo es algo que ayuda mucho a la mente, a la memoria. La memoria. Entonces, si usted coloca una bandeja con agua del río Jordán y le coloca, porque el agua del río Jordán tiene memoria, entonces si usted le coloca allí el trigo y germina ahí al otro día o a los dos días, se come eso sin necesidad de cocinarlo ni nada y eso le va a ayudar muchísimo. También esta agua, con esa agua le puede colocar maíz, arroz, frijoles, lentejas, que cuando ese germen entonces no le va a hacer daño porque usted no le está echando condimentos, no le está echando nada, pero también sirve para colocarlo en la ensalada, que es muy bueno y sobre todo queda de muy buen sabor y sobre todo lo va a nutrir en su mente. Y no le va a hacer daño ni le va a subir el colesterol. A mí ya se me subió, fue el viejesterol. Madre, pero usted realmente es una mujer muy activa y muy admirable, la verdad. Activa sí soy. Pero eso no quiere decir que me voy a quitar los años, ¿cierto? Ah, no, pero... Bueno, ya me los quité porque ya me los gasté. Sí, señora, eso sí es verdad. Entonces ya están gastaditos, ya vamos a ver cuánta menudita me queda ya. A principios del año me dijo un médico, ¿usted cuántos años tiene? Le dije, no tengo ni la menor idea. Y él se asustó porque creyó que me había ofendido con eso. Le dije, no tengo ni la menor idea. Ay, perdone que le iba a preguntar. Le dije, no, es que usted me preguntó cuántos tengo. Yo me gasté 78 y me queda una menudita. Pero de esa menudita ya me gasté otro año. Ah, sí, claro. Entonces ya quedé con menos menuda, ¿no? Sí, señora. Y ya estamos avanzando entonces, madre, en su caso a los 80. Ya a los 80 años ya va a llegar, madrecita. A mí me encantan los 80. Hermoso, muy, muy linda. Y usted siempre tan activa. Un ejemplo muy grande realmente, madre. Soy muy activa y que no me dejáis siempre. Hago ejercicios todas las mañanas y hago bailoterapia por las tardes. Y camino y no me molesta subir 18 pisos. No me molesta porque me gusta subirlas. No, lo que no me gusta es bajarlas. Pero subirlas me encanta. No, y lo que usted dice, madre, bajar las escaleras es verdad porque, por ejemplo, yo donde vivo subo muchas escaleras y a veces uno como que las sube muy rápido, un gran error que uno entonces, comete. Entonces se fatiga. Exacto, y no solo eso, mire que a veces cuando bajo las escaleras me duelen las rodillas. Le duelen porque usted las baja de frente. Sí, señor. Entonces si las baja de ladito puede bajar 150,000 escaleras y nada le va a pasar. Yo no sufro de las rodillas porque yo siempre desde niña aprendí a bajar las escaleras de ladito, porque un día bajé así y me caí. Y a partir de ese momento nunca más. Nunca más. Entonces, con eso aprendí. Fíjese que todo en la vida sirve, la caída, la subida. Les repito, lo del agua es muy importante y ojalá que las tengan a las 12 de la noche en su casa, esa agüita, y que después de que se bañe el 31, se aplique agua del río Jordán y el día primero se la apliquen, ojalá se enjuague con esa agua. No sé si usted va a hacer lo de la levantadora. ¿No lo hace? No, señora. ¿Nunca lo ha hecho? No, nunca lo he hecho, no, señora. ¿Sabe cómo es? Tengo idea, pero no sé cómo es. Bueno, yo tampoco va a... Eso aquí la gente, al principio cuando yo lo dije, venían al curso las personas con la cara llena de azúcar y la gente decía, ¿pero será que estoy viendo mal? ¿Yo por qué estoy viendo estas personas tan raras hoy? Porque no se quitaba el azúcar de la cara. Claro. ¿No? Entonces eso, hay que echarse azúcar en todo el cuerpo, una libra de azúcar negra y echarla en todo el cuerpo. Es decir, bañarse y después de bañarse tirarse el azúcar, ¿no? Yo me he dado cuenta, madrecita, que este tipo de cosas, las hay una bata amarilla que utilizan. Uh-huh. ¿Por qué el color amarillo? Porque el amarillo es el color de la riqueza. El color de la riqueza. Sí. ¿Y él mismo neutraliza esa energía para que se atraiga el dinero? Es que no, la atrae, ¿no? Se convierte en un imán. En un imán. Entonces, como el azúcar es también granulada, entonces son unos cristales, entonces usted lo bota en todo su cuerpo, se queda adherido a su cuerpo y eso atrae muchísimo. Lo que pasa es que yo no me lo volví a hacer porque es que me da una pereza dormir con eso. Nancy se lo hacía. Y esos pelos, como era tan peludo, por delante, por detrás, por la oreja, por todas partes, eso se le pegaba a ese cabello que daba miedo. Pero es muy bonito. Bueno, yo no voy a hablar de eso mucho porque yo quiero más bien que las personas aprendan a utilizar el agua del río Jordán. Y sobre todo, hoy mañana deben hacer lo de la pastilla. La pastilla del Esterifún es de mucha importancia ahora. Se la rebajé hasta el 31 a 90 mil pesos, eran de 140. Excelente. Entonces, a 90 mil para que lo hagan. Pero tienen que aprender a colocarlo porque si no me van a decir ladrona, vieja que no sabe para nada, no sirve para nada. Es que si no sabemos colocarla, pues no nos va a servir. Es como si el médico me manda una pastilla, pero resulta que no me la tomo, pues el médico no es que no sirva. Es que yo no me tomo la pastilla, ¿no? Sí, señora, eso sí es verdad. Y este Esterifún, hay que saber cerrar todas las ventanas, todas las rendijas, cualquier rendija, abrir el closet, levantar los colchones para que salgan los ácaros, las bacterias, las arañitas que son tan peligrosas, las cucarachas, los ratones, esas ratas. Por aquí estuvimos en un club, en un restaurante de un club, sacándolo y salían unas ratas gigantes. Inmensas. Solebu, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Lepera. A continuación daremos toda la información seurológica para la ciudad de Bogotá. Recuerden que este próximo jueves 31 de diciembre tendremos el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once a partir de la 1 de la tarde en la sede seurológica de la calle 13. Este día se romperá el plato para alejar todo lo negativo acumulado durante este año 2015. Recuerde, jueves 31 de diciembre, almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once. Para el próximo viernes 1 de enero y sábado 2 de enero del 2016 tendremos curso de principiantes, curso de iniciación en la seurología a partir de las 3 de la tarde con nuestra maestra Regina Once. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 13, número 68D40, o puede comunicarse al teléfono 742-6411. A continuación daremos toda la información seurológica para la ciudad de Medellín. El próximo miércoles 30 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde rito de final de año con la maestra Romo y la Leta Alaba. El próximo jueves 31 de diciembre tendremos a la 1 de la tarde el almuerzo de final de año. El sábado 2 de enero tendremos a las 11 de la mañana rito para el empleo. A las 4 de la tarde rito para el amor. El próximo domingo 3 de enero tendremos a las 11 de la mañana rito de la prosperidad con el maestro Ken Hipper. Y a las 3 de la tarde, microcurso con la Leta Telpoval. El próximo martes 5 de enero tendremos la cena de fin de año saurológica con la maestra Regina Once. Recuerden, próximo martes 5 de enero tendremos el final de año saurológico en la ciudad de Medellín con nuestra maestra Regina Once. Y el miércoles 6 y jueves 7 de enero del 2016 tendremos el curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con nuestra maestra Regina Once. Por favor, comprar su boleta con anticipación. El viernes 8 de enero tendremos a las 6 de la tarde rito de la luz con nuestra maestra Regina Once, el primer rito de luz que se realiza en el 2016. También queremos informarles que ha sido cancelado el tejido saurológico del maestro Yohasico y también es cancelada la salida del tejido de la maestra Elmar. Para mayores informes, usted se puede comunicar en la ciudad de Medellín al 427-1111. Ahora daremos información saurológica para la ciudad de Cali. Jueves 31 de diciembre tendremos el almuerzo de final de año en la sede saurológica de la ciudad de Cali. Recuerden que allí en la ciudad de Cali. Todos los martes se realiza a partir de las 2 de la tarde, gran jornada de masajes, quien dirige, Laleta Lumisa. Y los días miércoles a partir de las 3 de la tarde se realizan ensayos de los ritos generales con la maestra Cromo. Los días sábados a las 3 de la tarde se realizan reunión para los urólogos avanzados con la maestra Eumara. Recuerden que todos los días se realizan prácticas a partir de las 2 de la tarde en la sede saurológica de la ciudad de Cali. Y también los queremos invitar a todos los jóvenes para que se integren al grupo Juventud Rebelis. Están abiertas las inscripciones para todos los niños y aquellos jóvenes que deseen participar de este grupo, donde se realizan clases de creatividad, de música, con la Leta Naore y la maestra Cromo. También los queremos invitar para el próximo domingo 3 y lunes 4 de enero al curso de principiantes con nuestra maestra Regina Once a partir de las 3 de la tarde. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Mayores informes, calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien, amigos, lo dejamos en la mejor compañía, el programa de nuestra maestra Regina Once, y les deseamos mucha suerte. ¿Qué pasa con la rata? La rata se alimenta de una bacteria. Todo su cuerpo está lleno de una bacteria. Y con eso es que ella vive, de esa bacteria. El momento en que usted mata una rata con la trampa, automáticamente la bacteria sale, ¡pum! Inmediatamente sale y se riega en toda su casa. Y si la mata con una trampa o con veneno, entonces, como le echó veneno, ella se muere por dentro, pero en el momento que se siente la bacteria que está envenenada, ella sale y la abandonan. En cambio, el Steriful lo que hace es matar la bacteria. Mata la bacteria, mata las cucarachas, y cuando mata la bacteria, ella no puede vivir, entonces se desmaya y se muere. Eso es lo bueno de este Steriful, que además no es dañino para el ser humano. Es muy bueno y todo lo contrario. Un señor me dijo que él sufría de asma, pero que cuando entró a abrir las ventanas y las puertas, después de haber puesto esa cosa, le dio una cosa muy terrible, casi se muere esa noche. Y dijo, pero de pronto empecé a sentirme mejor, mejor, y me dijo, esta es la hora en que ya no tengo asma. Y yo todos los días me tenía que echar, me decía, yo todos los días me tengo que echar un spray para poder respirar, y ya no necesito. Y que lo muy bueno de este producto, madre, es que este humo queda penetrado como en las paredes del lugar donde se hace. En todos los rincones. Y sí, eso es lo que elimina absolutamente cualquier virus que entre a la casa o que se tenga dentro del hogar o el lugar donde se queme. Eso es lo bueno de esto. Pero por favor, que ahora que va a finalizar el año, lo hagan para que también saquen todos los malos fluidos de su casa. Porque es que estos problemas de la casa, las peleas, los disgustos, las enfermedades, todo sale porque casi todas las enfermedades son causadas por bacterias. Y ahora está dando una cosa, es como un virus, son unas ronchas que están saliendo en el cuerpo, salen especialmente en las piernas y en los brazos. Entonces eso es porque hay un virus en todo Colombia y mucha gente se va a ver afectada con eso. Y muchas veces porque usted también nos dijo, madre, que esos virus también últimamente vienen en la misma agua, que permiten que en el cuerpo se produzcan ronchas, sí, cositas así. Hay mucha ronchita, mucha. Y bueno, precisamente es por eso. Y también, pues les repito lo del agua. El agua es de suma importancia en estos días. Ténganlo útil, no para guardarla de recuerditos, como una señora que me dijo, ay, yo sí tengo mi agüita, yo compré 2 botellas del agua del río Jordán. Y le dije, ¿cómo le apareció? Ah, no, yo no la he usado porque de pronto me acaba. Entonces, valiente. Sí, gracias. Claro, no la utiliza, no. Eso le da esa como, fuerza. Como tener comida en la casa, pero no como no para comérsela, que no me acabe. Sí, vale la pena que todos ustedes aprendan a utilizar eso. Repito, los que hasta ahora me están escuchando, hagan una cartica de todo lo malo que les pasó durante el año. Y cuando lleguen las 12 de la noche del 31, entonces usted a esa hora la quema. Antes de comerse las lentejas y todo eso, se queman la cartica, pero no dentro de su casa para que no se vaya a quemar su casa. En un lugar que esté muy resguardado, que no se vaya de pronto a quemar alguna cosa. Se quema la carta, luego va y se come sus lentejitas y el limón que usted tiene ahí, lo debe comer a las 12:30 de la noche. No se puede comer antes No se puede comer, sí, durante el día sí puede, pero es mejor que se lo coman de 12:30 a 1 porque va cogiendo un saborcito muy desagradable. Usted lo puede exprimir en agua con azúcar o en agua sola o en agua de panela y se toma eso, pero le quita el pellejito y se guarda la cáscara. ¿Usted lo hizo el año pasado? Sí, claro, madre. Todos los años hago, pero eso, las caras que me toca hacer, yo creo que son enmarcadas. ¿Por qué no echan agua de panela? Porque es que pienso que así saca uno como que más todo lo que vivió en el año, eso acidito. No, no es cierto. La cuestión es que está mal. Se lo tome de todas formas. Sí. Eso no es que pienso que tal cosa, no. Usted se lo tranquilamente para que no haga mala cara, para que no se le dañe el esmalte de los dientes. Entonces lo puede poner en agua de panela o en agua simplemente. Marecita, hay una pregunta que siempre he tenido referente al final de año y es que ¿por qué se hacen lentejas? O sea, ¿por qué no se puede hacer otro grano? No, se puede hacer. Lo que pasa es que la lenteja es la más fácil de hacer y el arroz también, ¿no? Entonces, la lenteja es arroz porque la lenteja tiene mucho hierro. Entonces vamos a tener hierro también durante el año. Ah, sí, señor. Vamos a poderle dar un golpe a usted muy fuerte. Así que sí, son lentejas, arroz, las uvas y sobre todo el amor con la familia. Porque es que se ponen a pelear y ahí es donde viene el problema. Y yo les recomiendo que durante todos los 18 días primeros traten de no enojarse con nadie, de no insultar a nadie, de mantener la plática, pues el billete que yo les magnetizo, mantenerlo dentro de su bolsillo, de su cartera. Si pueden estrenar, pues van a estrenar la ropa interior, ¿no? Si pueden estrenar durante unos días, sería muy bueno. Muy bueno, por ejemplo, el primero y el dos, porque pueden volver a estrenar el 6, el 7 y el 8. Esos son días especiales. Nuestro yo verdadero 31. Curso, yo voy a dictar curso el día primero y dos en Bogotá, de 3 a 8 de la noche, de 3 a 8 de la noche en la calle 1368D40 en Bogotá. En Cali va a ser los días 4 y 5, 3 y 4. 3 y 4. Ay, bruto, es el mismo día. 3 y 4 tengo el curso también de 3 a 8 de la noche en Cali. Entonces el 6 y 7 lo voy a dictar en Medellín. En Cali es en La Sirena, parte alta. Allí no hay uno que pregunte por el centro de Regina 11 y todo el mundo va todo a saber. Mundo sabe. Y en Medellín es en el kilómetro 4. Vía San Cristóbal. Vía San Cristóbal, ¿no? Eso es un corregimiento. También allá todo el mundo sabe dónde queda el corregimiento. Dónde queda el centro, perdón, el corregimiento, sí lo sabe. Pero va a ser el 6 y el 7, también de 3 a 8 de la noche. Después vengo para Bogotá y empaco las maletas para ir a Panamá. Para Panamá. En donde vamos a hacer una excursión muy linda y lógicamente también voy a dictar cursos en Panamá de 3 a 8 de la noche los días 16 y 17. 16 y 17 en Panamá. Ya hay mucha gente inscrita allá y espero que muchos porque Panamá va a tener un problema gigante, muy grande, muy poderoso. Entonces, por favor, los panameños deben asistir a ese curso. Sí, señora, y que es pues, un gran privilegio pues estar en sus cursos y como lo comentaba, el cambio de energía, que también el cambio de energía madre, pregunto, también le ayuda a las personas. En todo. En todas cosas. Y cuando una persona recibe un cambio de energía y se va para otro país, ese cambio de energía, esa fuerza también le ayuda a sí mismo y al país le ayuda. Sí, le va a ayudar a todo el mundo. Lo que pasa es que es un cambio de energía. No es que yo le quite su energía y se la va a cambiar por la mía. Entonces es bueno explicar eso. Cambio de energía es que yo saco las partículas de su energía que está contaminada para volvérselas a colocar en forma positiva. Entonces, al colocarla en forma positiva, no se desencaja la energía, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo así que usted me está cambiando la energía? No, es su propia energía, pero es su propio envase, se coloca en su propio envase, que es su cuerpo, pero se coloca en forma positiva y sobre todo que encaje con el cuerpo, porque los problemas nuestros son porque la energía está por fuera del cuerpo y por eso la persona se siente muy mal, grita, patalea, mata, roba, hace de todo debido a que está desencajado. Energía, sí señora. Bueno, madrecita, entonces pues invitamos a todas las personas a que asistan a estos cursos en la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali. Bogotá, Medellín, Cali y Panamá. Y Panamá. Y Panamá. Sí, señor. No sé, creo que ya no hay cupos para Panamá, pero si viene gente de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, a recibir los cursos de Panamá y a pasar 5 días muy agradables. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa, Danbar. Sí, señora. Bonito nombre, ¿no? Gracias. Danbar. Sí, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!